Bueno, en principio, desde la Dirección General de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Ambiente, estamos como recorriendo como parte de los objetivos de la dirección y del ministerio, distintas biorregiones, que le estamos llamando biorregiones porque tienen que ver con constituir una biorregión a partir de las cuencas. Y haciendo valer la decisión política de crear una dirección de ordenamiento territorial que tiene que ver con básicamente con la estructura o con los cimientos de los problemas socioambientales que tiene la provincia de Córdoba, muy en las zonas serranas y en el norte de Córdoba. Entonces estuvimos con el intendente de San Antonio de Arredondo, con Ariel, y estuvimos ahora en Tanti con el intendente y su equipo también, a partir también de una invitación que nos hace la cooperativa Tuncuy de reciclado. Así que bueno, estuvimos charlando un poquito sobre todo la política de economía circular que tiene el ministerio y también sobre los procesos de ordenamiento territorial que son muy importantes a partir de los crecimientos desplanificados que se dieron en toda esta zona. ¿Cómo ha sido el recibimiento por parte de las autoridades de estos pueblos? ¿Cómo se han tomado esta visita? Bueno, siempre que viene un ministerio, la provincia que viene al territorio, esto lo puedo decir también como ex jefe comunal, cada vez que un ministerio viene al territorio siempre es interesante y tomado de la mejor manera porque hay un interés. Cuando un funcionario viene al territorio es porque hay un interés de aportar y dar soluciones. Así que la verdad que se dio en un marco de cordialidad y muy interesante las dos conversaciones, porque efectivamente el crecimiento que han tenido las localidades de la Sierra de Córdoba, en este caso acá en Punilla, ha sido abismal. Y bueno, y eso genera, digamos, un montón de problemáticas. Son dos localidades que han ampliado su ejido, ¿no? Y que implica todo un debate, el ordenamiento territorial. ¿De qué manera? Bueno, promover procesos participativos. Hemos hablado con vos y has planteado esto, ¿no? De articular organizaciones sociales, gobiernos locales y en articulación también con el gobierno provincial. Bueno, dos cosas. La primera es que justamente estas dos localidades han ampliado su ejido hace muy poco. Tienen, en el caso de San Antonio, casi 6.000 hectáreas, digamos. Y acá en el caso de Tanti también, hasta arriba, la verdad que una porción de territorio muy grande, que inclusive han quedado fuera de su ordenamiento que ya tenían, digamos, de sus códigos de zonificación, de sus códigos de edificación. Por lo tanto, hay que actualizar esas normativas, así que creo que es un buen momento para trabajar. Y después creo que todos los procesos, el ordenamiento territorial es un instrumento, una herramienta técnico-política que articula variables sociales, económicas, ambientales, culturales y que se da en un marco de participación ciudadana, porque básicamente el ordenamiento territorial parte de la pregunta de qué comunidad queremos. Y para responder esa pregunta tienen que estar todos los actores, todos, absolutamente todos, no tiene que estar nadie afuera. Y en un municipio o en una comuna, además de los ciudadanos de a pie, están las instituciones, que pueden ser organizaciones sociales, que pueden ser instituciones educativas, directoras de escuela, profesores, que pueden ser clubes, que pueden ser cooperadoras de escuela, que pueden ser agrupaciones gauchas. Entonces, todas las instituciones o las fuerzas vivas de una comunidad deben participar y los ciudadanos y ciudadanas de ese lugar. ¿La intención es promover esos procesos participativos? Por supuesto, esa es la decisión política cuando se creó esta dirección. ¿Y desde las autoridades locales que estuviste compartiendo, plantean algunas problemáticas específicas? Por ahí, quizás acá en el pueblo de Tanti, que es donde estamos, ¿hay una conciencia por parte del intendente, algo que haya planteado puntualmente como una necesidad? Nosotros venimos a Tanti justamente a fortalecer una solución que están dando los trabajadores de la cooperativa de reciclado, que es justamente parte de una solución y parte de una política pública del Ministerio de Ambiente, que es la economía circular. Hoy en día la política y la decisión del Ministerio es cicatrizar los basurales a cielo abierto. Y ese proceso de cicatrización tiene que ver con trabajar muy fuerte con los gobiernos locales y con las organizaciones de la comunidad, como esta cooperativa, que vienen trabajando en la solución de los problemas. Así que de alguna manera lo que vinimos a hacer fue un poco a ver cómo viene esa articulación, cómo desde el Ministerio la podemos potenciar Y bueno, y obviamente que trabajamos también la cuestión del ordenamiento a partir de una ley, digamos, clave, una ley, digamos, rectora, que es el ordenamiento territorial de bosque nativo. Esa ley, de alguna manera, atraviesa todos los procesos de ordenamiento de la provincia, de los 427 municipios y comunas y de todas las zonas grises que existen en la provincia. ¿Has podido recorrer la recicladora? Bueno, ¿qué valoración haces del trabajo desarrollado? Mirá, en principio, valoro muchísimo el trabajo que se hace porque es una cooperativa que no tiene programas nacionales, que no tiene programas provinciales ni programas locales. Digo, cuando hablo de programas me refiero a programas de empleo, programas de fortalecimiento económico. Por lo tanto, quiere decir que todo lo que se está viendo acá se ha hecho con voluntad propia, con un, digamos, un interés muy fuerte de aportar al ambiente y a la economía del lugar, o sea, generando empleo. Por lo tanto, me parece que acá hay mucho todavía para potenciar. Imagínate que si todo lo que estamos viendo acá se le da un marco de fortalecimiento del Estado provincial y local, me parece que se puede hacer muchísimo más todavía. Y como te digo, somos parte del problema, somos parte de la solución. Cada vez que encontramos una institución en una comunidad que aporta la solución, creo que hay que fortalecerla. ¿Qué respuesta han tenido el municipio de Tandil a la propuesta de articular con la cooperativa Tucuy? Bueno, en principio nos comentaron un poquito cómo era el diagrama de logística y dónde era el depósito final. Y bueno, y hay un compromiso o una propuesta o un proyecto de llevar a un lugar físico de Tandil todo lo que tiene que ver con acopio de áridos, digamos, y acopio de material para el reciclado de residuos. Donde se haría un convenio y un comodato con la cooperativa para poder trabajarlo ahí. Obviamente que eso va a llevar un tiempo de infraestructura y de una trayectoria, pero creo que es una buena propuesta donde me parece que el Ministerio la tiene que apoyar, digamos, y trabajar conjuntamente. Porque tiene que ver con el principio de economía circular, que es una parte del nombre del Ministerio. Uh-huh. ¿Cómo se ve Punilla en el gobierno provincial? Somos un corredor bastante amplio, que tiene muchas poblaciones hacia el norte, otras tantas hacia el sur. ¿Cómo está Punilla? ¿Cómo puedes ver en cuanto a este ordenamiento territorial? También atravesado por una autovía de montaña, que también eso ha generado ciertas cuestiones en la sociedad, ¿no? Y en las poblaciones. Bueno, Punilla, Sierras Chicas, Tras la Sierra, Parabachasca y Calamuchita se parecen mucho, uh-huh. Se parecen mucho. Tienen una, es el cordón serrano de la provincia de Córdoba, tienen una actividad económica en común que es el turismo y han tenido un proceso de crecimiento totalmente desmesurado, digamos. Creo que Sierras Chicas es como el eslabón más complejo, donde el IPLAM también plantea un sistema de infraestructura y de conectividad cuestionado, digamos. Donde evidentemente atraviesa zonas de conservación y de protección, fundamentalmente de bosque nativo, pero también de cuencas hídricas. Y me parece que Punilla le sigue en ese campeonato, digamos, de complejidades. Fundamentalmente la zona de Punilla centro, digamos, y Punilla sur, digamos, a pesar de que también Punilla norte tiene su complejidad, pero empieza como a abrirse un poco más para la zona de Los Cocos, uh-huh. San Esteban, Capilla y ya lo que es la parte de San Marcos, que ya sería Cruz del Eje, digamos. La autovía, obviamente, que está pensada como un sistema de conectividad de toda esa conflictividad y para que de alguna manera sea parte de un corredor serrano de la provincia de Córdoba. Y creo que se la miró desde un lado técnico, ingeniero, digamos, y me parece que le hace falta verla desde un punto de vista ambiental, biológico, digamos, de biodiversidad. Yo creo que cuando acá hay mucho para hablar sobre este tema, creo que hablábamos un poquito fuera de micrófono también, que a veces el planteo no es estrictamente, es interdisciplinario, digamos, y que el planteo no es solamente desde un punto de vista del árbol, digamos, porque está la comunidad, digamos. Entonces creo que justamente el concepto de casa común que desarrolla el Papa Francisco en Laudato Si es muy interesante, porque cuando hablamos de casa común estamos hablando de la comunidad y del hábitat y del ambiente. Entonces, desde ese punto de vista, parece que nos tenemos que hacer un montón de planteos de cuál es la región que queremos, ¿Cómo queremos que se desarrolle? ¿Qué tipo de turismo? ¿Qué tipo de actividades económicas? ¿Cuál es la conectividad que necesitamos? ¿Hasta dónde puede crecer una comunidad de acuerdo a su recurso hídrico? ¿Qué cuencas atraviesan el lugar donde estamos viviendo? ¿Dónde construir? ¿Dónde no construir? ¿Cuáles son las...? Bueno, ese es el ordenamiento territorial. Es un diagnóstico participativo, es una zonificación del lugar, es la puesta en marcha de normativas y después el monitoreo y la ejecución de esas normativas. La autovía es un hecho consumado prácticamente porque es un proyecto que ya está en ejecución, que evidentemente atraviesa zonas de mucha conflictividad y muy complejas, que son inclusive hasta reservas y también zonas arqueológicas, digamos, de la provincia de Córdoba. Y bueno, y en eso transita, digamos, ¿no? Por lo menos desde que asumí yo la gestión en el ministerio, que fue casi al mes de haber asumido Yaryora, tanto el gobernador como la ministra tuvieron la decisión política de crear esta dirección. Y yo me remito a lo que significa el ordenamiento territorial y al aporte que puede hacer esta dirección justamente en generar procesos participativos donde tengamos en cuenta que somos una comunidad, que vivimos en un paraíso natural y que evidentemente el desarrollo tiene que tener en cuenta eso.